Tía, avisa cuando llegues, porfa. Oye, tía, ¿te puedo llamar, porfa? Es que... Bueno, ¿te puedo llamar? Tía, habla en serio, por favor. Dime que estás ahí o algo. Es que creo que me están siguiendo. Tía, por favor, tía, que tengo mucho miedo. Por favor, llámame. Por favor, mira el móvil, de verdad, por favor. Ya estoy en casa, no te preocupes.